espectro autista. Marina, Pablo y Lautaro te saludan, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Marina, ¿es una buena noticia que se haya prohibido la pirotecnia en la provincia de La Pampa? La realidad es que nosotros hemos trabajado por una prohibición, por una regulación del uso de pirotecnia sonora. En principio así lo expresamos en la Cámara de Diputados cuando nos consultaron mediante nota, pero ellos han decidido avanzar por la prohibición. ¿Qué diferencia tiene entre regular y prohibir? En definitiva, la regulación lo que permite es el uso de pirotecnia hasta determinada cantidad de decibeles, que es la tendencia que hay incluso a nivel país hoy. La Cámara de Diputados de la Nación está trabajando en comisión un proyecto de regulación y fabricación de pirotecnia sonora, conjuntamente con diferentes actores. Entre ellos, por ejemplo, se encuentra también y ha sido escuchado el sector de los trabajadores de la industria de la pirotecnia. Así que el debate hoy a nivel nacional está puesto en ese sentido, en regular la fabricación y el uso de la pirotecnia sonora, no en la prohibición, pero la Cámara de Diputados de nuestra provincia ha ido por otro carril. Nosotros lo respetamos, pero bueno, nosotros hemos trabajado también en General Pico en la regulación y en el uso de la pirotecnia con una ordenanza que creemos que es muy buena, que hay que ponerla en funcionamiento. Así que respetamos la posición que ha asumido la Cámara de Diputados, aunque no es la que nosotros compartimos, también teniendo en cuenta los antecedentes que hay a nivel nacional, donde se ha declarado la inconstitucionalidad de ordenanzas y de leyes que prohibían el uso de la pirotecnia. Respetamos la decisión de la Cámara de Diputados, por supuesto. O sea, ustedes sostienen que esta legislación podría traer inconvenientes judiciales. Es por lo menos los antecedentes que hay en otras provincias. La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires decretó la inconstitucionalidad de la prohibición de la venta de pirotecnia. Por eso se han caído ordenanzas en diferentes lugares y por eso la Red Federal de Padres, Padres TEA, a la cual nosotros pertenecemos, está trabajando en este sentido y nosotros por eso obtuvimos en General Pico a principio de año una ordenanza que siempre nos gusta decir que contempla a todos. En General Pico se hizo un trabajo muy interesante, donde no solamente estuvimos sentados en la mesa Padres TEA, sino también estuvieron sentados la gente que vive de esto, los distribuidores, todos poniéndonos de acuerdo en qué ordenanza nos permite convivir a todos. Nosotros trabajamos en base a antecedentes a nivel nacional que hay. Marina, dos o tres puntos. No todas las personas tienen el mismo umbral de tolerancia al sonido. Por eso algunas organizaciones cuestionaban o avalaron la prohibición antes que la regulación. ¿Estás de acuerdo con esto? Absolutamente. Hay gente que no tiene ningún tipo de hipersensibilidad sonora y hay otra gente que sí. La prohibición, de alguna manera, resguarda a todos. Sí, de todas formas, siempre decimos que prohibir es como lo más fácil. Después estas cuestiones de ponerlas en funcionamiento y de que efectivamente sea una norma que no quede como tantas otras en un cajón. Nosotros pensamos que desde la prohibición no solucionamos esta cuestión de las personas que no tienen ningún tipo de ninguna tolerancia. Pensamos que hay otro montón de medidas y sobre todo, los padres que tenemos niños o adolescentes con autismo, pensamos que es importante la anticipación de estas cuestiones y sobre todo las campañas de concientización, de qué significa en el otro generar algo que lo moleste. En principio nosotros creemos que la prohibición no es la herramienta, pero lo respetamos y de todas formas nosotros abogamos para que cada localidad genere la normativa que le parezca adecuada para el contexto. El segundo punto es el control, digo, generar una regulación o un modelo de regulación para la pirotecnia significa recursos que van a tener que estar a disposición generalmente o sobre todo en el tiempo de las fiestas para poder controlar que no superen los decibeles pautados o establecidos en la normativa. ¿No pensás que en ese sentido también la prohibición como que ahorra algunos pasos o no, a ver cómo decirlo, no establece que se generen recursos puestos a disposición de esto? En realidad sabemos que está prohibido, pero cuando se quiere transgredir la norma, transgrede, se vende y se reparte y el mismo control tenés que llevar a cabo. Uh-huh. La verdad que en ese sentido me parece que no creo que tenga que ver con una cuestión de que porque la prohibís tenés que controlar menos. Me parece que para el caso es lo mismo. Tenés que controlar que no se venda en forma ilegal. Y sabemos que es usada en forma ilegal. Claro, claro. Esto es así. El tercer punto que tenía para plantearte es el tema de los accidentes. Todos los años hay heridos en los hospitales para las fiestas. Por la mala utilización o por complicaciones que trae aparejado la pirotecnia. ¿No pensás que la prohibición en ese sentido también previene de este tipo de situaciones? Yo creo que el control y el uso de pirotecnia autorizada, productos seguros que hay, que tienen su riesgo, pero me parece que si se utiliza, nosotros nos sentamos en la mesa con alguno de los distribuidores que hay en General Pico y nos hablaba del tipo de elemento que venden, que tiene más medidas de seguridad, eso disminuye mucho el uso de los accidentes. Me parece que acá hay que hablar de una cuestión que tiene que ver con la concientización, con generar las campañas de concientización y de qué significa el uso de la pirotecnia. Me parece que ese es el mejor elemento. Nosotros la verdad que tuvimos una experiencia muy interesante en las escuelas de General Pico el año pasado. Hace un año recorrimos muchas escuelas contando qué significaba el uso de la pirotecnia y fuimos muy bien recibidos y generamos una cuestión de empatía en el otro que creo que va por ahí. Explicar de qué se trata el uso de la pirotecnia, qué genera en el otro, me parece que ahí es donde tiene que estar puesto los esfuerzos. Vuelvo a repetir, para mí la prohibición es como el elemento más fácil, pero después tienen que estar puestos los recursos para que esa prohibición sea efectiva. Por eso me parece que generar empatía en el otro, generar consenso es la herramienta. Claro. La ley sancionada ayer en la legislatura deja abierta la posibilidad de que aquellos municipios o comunas que tienen legislación no tengan que adherir a esto. O sea, General Pico va a tener regulación en vez de prohibición. Estimamos que sí. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de comunicación con los concejales, pero la verdad que las autonomías municipales tienen que estar vigentes, así que no tengo conocimiento de que vaya a dar un paso para atrás la municipalidad de General Pico en este sentido. La verdad que nosotros, tanto concejales como en su momento nos recibió la intendenta municipal y todos los que nos sentamos en la mesa estábamos muy conformes con la normativa que habíamos obtenido y comprometidos en el trabajo precisamente del control por parte del municipio y de la concientización por el resto de los actores sociales. Bien, Marina, no sé si querés completar con algo que nos quieras decir, si no, muchas gracias por estos minutos. No, la verdad que agradecerles que siempre nos den un espacio para expresar nuestra opinión y en este sentido queremos volver a repetir nuestro lema, más luces y menos ruido y generar en todos esta cuestión de que pensemos un poco más en el otro, que sintamos un poco de empatía por lo que le pasa al otro, poder ponernos en el lugar del otro me parece que nos posiciona y nos hace mejor personas, ¿no? Marina, muchas gracias y que tengas buen día. Gracias a ustedes. Bien. Marina Vanini, integrante de Padres TEA.